De 10 a 13 y de lunes a viernes, Eduardo Candreva nos entrega La Sencillita. La música y los músicos populares de nuestra región, de nuestro país y de nuestra América Latina que difícilmente se puedan oír en los circuitos comerciales. La Sencillita. De lunes a viernes a partir de las 10 por Radio Futura 90.5.